Como leyó la introductora, el título de la charla o charlita es el David argentino contra el Goliat mundial. Y voy a empezar rápidamente con un ejemplo que todos deben haber escuchado y le hago la siguiente pregunta: ¿qué es la ONU? Todos deben haber escuchado alguna vez nombrar esa organización, algunos sabrán definirlas o otros no. La definición común que se escucha o que pueden, si buscan en internet o en los medios de comunicación, se da esa definición como que es la Organización de las Naciones Unidas. Es la entidad más importante a nivel mundial que se junta, ¿no? Se reúnen los distintos poderes del mundo, de los países, distintos gobiernos mundiales, a discutir y dialogar sobre resultados, ¿no? Buscar objetivos en materia de paz, de seguridad, de derechos humanos, raíz humanitaria y proceso económico como social. Esta organización, bueno, surge luego de la Segunda Guerra. Saben que el siglo pasado fue la Guerra de las Luchas, de las guerras, ¿no? Entonces podríamos decir que es una excelente organización ya que busca la paz. El autor argentino y el testigo que me tocó a mí exponer nos va a decir que, ojo, ¿no? Nos alerta y nos dice, esta misma organización es la que promueve, por dar un ejemplo, en África, la esterilización, los abortos y reparto conceptivo a las mujeres africanas, con el fin de controlar la natalidad, ¿no? De que no nazcan más negritos o que no nazcan más pobres. Es la que busca la eutanasia, asesinar a personas entradas en años que pareciera que en esta sociedad no cumplen una función, no son prácticos. Es solo un ejemplo, podemos dar otro ejemplo, por ejemplo, lo que ellos llaman lo económicamente lógico. Si uno va a las actas de la ONU, los informes oficiales, ve que se llama lo económicamente lógico aquel plan de que las industrias contaminantes no estén en los países de primer mundo, sino que la envían a los del tercer mundo, a los subdesarrollados, como puede ser Argentina u otros países, bajo el pretexto, y esto es cita textual de un economista norteamericano, Larry Summers, que él dice que la vida y esperanza de un inglés vale más que la de cientos de indios. Y indios seríamos nosotros, aunque seamos algún rubio, nosotros somos los indios. ¿Quién fue Claudio Sanahuja? Un monseñor, un sacerdote argentino, muy poco conocido en Argentina y muy poco conocido incluso en el ambiente católico. Yo estoy casi seguro que acá, de los que están acá, casi nadie lo conoce. Yo no lo conocía tampoco. Él fue sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Él nace en 1947 y se ordena sacerdote en el 72. Un año después, en el 73, recibe el título, ¿no?, de doctor en teología en la Universidad de Navarra y posteriormente el de periodista. Esta característica de periodista me la quiero renombrar, ¿no?, porque él fue periodista por título, pero principalmente por vocación. Él es hijo del. Su padre fue presidente, ¿no?, del Comité de Bioética y ya desde chico le dio esta ansia, ¿no?, de desvelar y desnudar la verdad sobre estas organizaciones que no buscan la paz y la seguridad de la gente, sino que buscan intereses de algunos países o algunas personas. En 2011, por su gran desempeño en la defensa de la vida, la familia, en contra del aborto, etc., Benedicto XVI lo nombra como capellán de su santidad. Él, además de todos estos títulos, ayuda mucho en el Consejo para la Vida y la Familia en la Santa Sede, que hoy está disuelto. Bueno, sobre su vida no hay tanto para nombrar así cuanto anécdota, ya que nadie ha escrito una biografía y ha fallecido hace poco tiempo. Él muere el 23 de diciembre del 2016, hace 2 años. Pero podemos nombrar su obra, su trabajo, que fue lo mejor que hizo. Y por ahí es lo que no se conoce y precisamente hoy, como está la sociedad y como nos están atacando, tenemos que conocer. Este personaje hoy no puede, por un católico no lo podemos desconocer y menos por un argentino. Él en 1998, ¿no?, funda, o sea, crea una página web que se llama Noticias Globales. La funda con la intención, porque él ve como que los argentinos y principalmente los católicos permanecemos indiferentes ante estas cosas, o no nos llaman la atención, o no tenemos conciencia de las consecuencias que esto puede traer. Entonces empieza a informarnos sobre estos temas y a decirnos, cuidado. Esto empieza en los 90 y miren cómo estamos hoy en día. Nos dicen, cuidado con esto. Posteriormente, en el 2001, crea la página web de NotiVida junto a la profesora que está acá presente, Mónica del Río, que es la persona que más lo conoce. Así que tenemos que aprovechar que mañana va a estar dando una charla, aprovechar, venir y preguntarle, ¿no?, porque ella lo conoció muchísimo. Entonces aprovechar que tenemos esa bendición de que esté aquí. Él crea, bueno, esa página web de NotiVida, en la cual se dedica más a los problemas dentro de la Argentina. La otra es en un ámbito más internacional. Es autor de distintos libros, excelentes libros, como El gran desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, que allí nos habla de que el aborto no es simplemente un asesinato, un pecado, sino que trae consigo toda una cosmovisión y una nueva ética, un intento de una religión universal contraria a la fe católica. Tiene otro libro, El desarrollo sustentable, que algunos autores lo han definido como la enciclopedia del nuevo orden mundial. Y el último libro, Poder global y ética universal, que nos habla, ¿no?, de este intento del poder mundial y del intento, ¿no?, de esta religión nueva y de la infiltración y la crisis dentro de nuestra iglesia. Fue, ante todo, un ejemplo y un modelo, tanto como sacerdote, como cristiano y principalmente como hombre. Era una persona, no era muy abierta, sino era medio cerrada. Se lo ve, si uno lo ve en la cara, siempre tenía como cara de perro, ¿no? Alguna persona que lo conocieron me lo definió así. Pero era una excelente persona y muy abierto a las personas que los conocían íntimamente. Decía que era de muy buen corazón y, aunque pasaba todo el tiempo estudiando sobre estos temas y escribiendo, nunca se descuidaba, ¿no?, de las almas y principalmente de su madre, que sigue viva, a la que siempre le llamaba constantemente, todos los días, etc. Él, sobre todo, tiene lo que podemos rescatar es la primacía de la verdad, ¿no? Yo, hablando con gente que lo conoció, me decían que él no tenía lengua, no tenía pelos en la lengua, ¿no? Él no se callaba de nada. Si tenía que dar nombre y apellido de las diferentes personas que buscaban destruir a la iglesia, iba a dar nombre y apellido. No temía, ¿no?, sino del temor de Dios, ¿no?, la primacía de la verdad ante todo. De sus obras, que no voy a hablar tanto porque son, o sea, podemos estar hablando una semana de todo lo que escribió y dijo, voy a rescatar un punto, que él se da cuenta cómo esta civilización, esta moderna civilización, tiende a una reingeniería social, que ellos mismos llaman, ¿no?, estas organizaciones como la UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial para la Salud, la ONU, etc. Buscan un cambio en la sociedad, cambiar la sociedad, reconstruir la sociedad, no ya en valores cristianos ni en orden natural, sino contrario a estos valores. Por ella, él la define como una reingeniería social anticristiana, por antonomasia. Buscan colonizar las mentes, es decir, cambiarnos el pensamiento de las personas para imponer un poder, un gobierno mundial. Esto, si uno lee historia o se interesa, es una realidad, ya que la grandeza de los imperios siempre se basó en la unidad religiosa, como fue el Sacro Imperio Romano Germánico, o incluso imperios que no fueron católicos, como el de los persas, el Imperio de los Medos. Es decir, y esto tenemos que ser conscientes que esto está pasando hoy en día, por ejemplo, la educación sexual que se nos quiere dar a los niños de 5 o 6 años, es para cambiar desde chicos la mentalidad de nuestros hijos. Nosotros, los que estamos acá, somos jóvenes, pero vamos a ser los futuros padres de una familia y a nuestros hijos le van a querer cambiar la mente metiéndole todas estas basuras para precisamente hacer una religión nueva que la llaman ecologista, panteísta. Rápidamente, si tenemos que definir, ¿no? Todo, Sanahuja lo decía, definiendo toda esta civilización moderna, dice él que como el demonio no puede nada contra Dios, se lanza contra el hombre. Y así el hombre, podemos observar, ¿no?, de que todas estas personas lo que buscan es destruir al hombre, ¿no? Se mueven por odio al hombre. Ustedes si se van a dormir y se acuestan y piensan, ¿no?, ¿cómo una mamá puede matar a su hijo en el vientre? ¿Cómo un hombre piensa que quiere ser mujer? ¿O cómo un hijo mata a su abuelo cuando ya es más grande? Es totalmente antinatural. Lo podemos ver con un nenito de 5 años, nadie no va a agarrar un peine para peinarse, sino que va a agarrar un palito y le va a pegar al hermano. Es natural eso en las personas. Entonces, Sanahuja nos dice, de trasfondo está el demonio que quiere destruir al hombre. Entonces, por eso nos dice, ¿no?, y le da mucha importancia a la oración de San Miguel Arcángel. Él siempre que iba a una charla, una conferencia, atrás traía la oración de San Miguel Arcángel, ¿no?, que dice que todos los días la tenemos que rezar, y más en el combate que tenemos que librar hoy en día. Tenemos que tener una doctrina coherente, no solo ir a misa los domingos y saber qué es ser católico, sino vivir de acuerdo a lo que profesamos. Una acción que no sea irresponsable o inconstante, sino prudente y constante, ¿no? Estar todo el tiempo, ¿no?, en acción por ser testigo, ¿no?, de la fe católica. Y por último, ¿no?, para definir un poco a este personaje, le voy a decir 3 frases que lo definen como sacerdote, como cristiano y como hombre. La primera es que él entendió muy bien que nosotros no venimos a ser servidos, sino a servir. Él fue un ejemplo y nos marcó un guía para nosotros, ¿no?, para el combate que tenemos que librar hoy en día, el combate, ¿no?, por la vida. Nos marcó y nos dijo, esto es lo que hay que hacer, es decir, vino a servirnos a nosotros y no a ser servido. Cuenta la gente que lo conoció que él se estaba por morir y estaba preocupado porque quería que salga el último libro, ¿no?, que había escrito cosas importantes, entonces tenía que salir a la luz. Y salió el mismo día que fallece él, el 23 de diciembre, se edita su último libro. Otra frase que dice el padre Castellani, ¿no?, Dios no nos pedirá cuenta de la batalla ganada, sino de las cicatrices de la lucha. Este sacerdote se llenó de cicatrices. Fue un combatiente de la palabra, fiel servidor y defensor de la cultura de la vida. Y por último, como rezaba Job, ¿no?, Milita spita omnis super terram, milicia la vida del hombre sobre la tierra. Y miren si Juan Claudio Sanahuja no comprendió este mandato. Muchas gracias.